Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 27 de marzo, capítulo número 14 de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Todos los jueves por las ondas del 102.9 FM en Tocopilla y a través de actualfm.cl para el resto del mundo. Luego de un par de capítulos temáticos, hoy retomamos la revisión de diversas propuestas siempre inquietas, motivadas en ofrecer una nueva vuelta y abordaje de la electrónica y el pop, y una actitud experimental dispuesta al juego y al riesgo. En 2006, el sello Pueblo Nuevo editó el disco colectivo Memorias de un Calabozo, un trabajo inspirado en una intervención de fotografía y música experimental desarrollada en 2004 en la ex cárcel de Valparaíso. En esa ocasión, Jessica Campos, música conocida como Alisu, tomó algunas muestras sonoras, las que luego entregó a músicos como DJF, Hans Cartens y Danieto, entre otros, quienes produjeron piezas musicales con dichos registros. De ese disco vamos a escuchar precisamente a Lisu y posteriormente revisaremos un tema del disco Sofismo del músico viñamarino Javier Moraga, quien pasó de tocar en bandas rockeras como Olor a Lavanda a editar discos solistas derechamente electrónicos e incluso industriales, como Lunáptico en 2008 o Azuelo, publicado por Horrible Registros en 2009. Vamos entonces primero con Alisu y el tema 10 años y un día, parte del compilado Memorias de un Calabozo del año 2006, y luego con el tema Sofista del disco Sofismo del año 2008 de Javier Moraga, ambos trabajos editados por Pueblo Nuevo. Thank you. Estás escuchando Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Joaquín Contreras es un diseñador gráfico y músico conocido por participar de proyectos colectivos como Ojo o la banda hardcore punk Marcel Duchamp. Sin embargo, su apacible vida en Quilpué, una localidad de la quinta región de Chile, lo llevó a desarrollar desde 2010 música en solitario bajo el nombre de Kim Font, un personaje del libro Los detectives salvajes del escritor Roberto Bolaño. Con Kim Font ha indagado en las repeticiones vía loop, en el uso de la guitarra como textura y acompañamiento, en la declamación y los sonidos tomados, profundizando con el tiempo cada vez más la faceta electrónica. Ha autoeditado en digital los discos Reverdecer, Yo vivo en tierra de nadie, Un registro civil y Micro paisajes. Del disco Un registro civil, grabado en 2011 y 2012, pasaremos a revisar dos temas que grafican de buena manera la circularidad electrónica y una interesante forma de abordar el formato canción con aires folclóricos. Vamos entonces con Diminutivos y luego con Objetos trascendentes. Esto es Kim Font en Sonidos Mutantes. Importan ahora más. Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Estábamos escuchando recién el proyecto Kim Font. Para cerrar el primer bloque del día de hoy, vamos a revisar un tema de Montaña Extendida, nombre en solitario del artista visual Rodrigo Araya, a quien conocimos en capítulos anteriores con su trabajo en el dúo Laus Römer. En Montaña Extendida, Araya transita por el manejo de materiales sonoros provenientes de múltiples fuentes, el cruce de identidades, la superposición de timbres, de métricas e intensidades, generando una música hipnótica y rítmica que destaca por su organicidad. De Montaña Extendida vamos con el tema Rosa Espinosa, aparecido en el disco Banana, compartido con La Golden Acapulco y editado en 2008. Thank you. Y sin dejar de lado el toque musical, y para quienes buscan escuchar algo diferente a lo acostumbrado, se presenta Sonidos Mutantes, música experimental en Chile de 1956 al 2013. ¡Venga de ahí! Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sueño. Es. Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Escuchamos recién, como introducción al segundo bloque del capítulo de hoy, la pieza Rehuete Nacimiento, del músico e investigador Gerardo Figueroa. Una miniatura acusmática planderfónica con vocación de hit radial, en sus propias palabras, que data del año 2007 y es la segunda obra de la serie Renacimiento, inspirada en la obra de León Chislovsky, Nacimiento, del año 1956. En esta obra de Figueroa se cruzan tres ideas: un planderfónico llamado La Maya es Mía, basado en las pistas de voz de tres temas del disco Arular de Mía, que fueron liberados para remixes; la primera parte del ciclo Sonidos Regalones, que revisa una serie de chasquidos de CD obtenidos de una versión del disco Pet Sounds de Beach Boys, descargado de internet; y la pregunta: ¿podría una miniatura acusmática transformarse en un tema pop? Vamos a continuar este segundo bloque de Sonidos Mutantes con algo del trabajo de Valentina Villarroel, música de Concepción, a quien conocimos en el episodio de Paisajes Sonoros con su proyecto de registros y procesos de humedales de la octava región. Hoy escucharemos varias piezas de pequeña duración. Primero iremos con dos temas de su disco Hechos en Casa, del año 2010, y luego con dos temas de su disco para el sello Amigos de la Contaminación Sonora, Reverse, de 2012. Donde desarrolla una faceta más ruidista mediante grabaciones cotidianas y de objetos, circuitos eléctricos intervenidos, entre otros elementos. Valentina Villarroel nuevamente en Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Continuamos en Sonidos Mutantes. Lo que estábamos escuchando recién eran cuatro piezas breves de la música penquista Valentina Villarroel. Ahora seguiremos con dos proyectos. El primero de ellos, Universo Error de Ahorcarte, vehículo sonoro del artista visual Iñaki Muñoz, a quien conocimos algunos capítulos atrás cuando mostramos música del compilado Auquín Mapuche. Hoy revisaremos un corte de su disco Observatorio, Colmillos, Garras, Caparazones, Pelaje, Manchas, Trinchera y Melancolía, editado en diciembre de 2011 por Jacobino. El tema es Ardiendo. Luego vamos a revisar algo de Miopec, proyecto del ex Tobías Alcayota Marcelo Peña, quien ya había editado el disco Vista Rodeada luego de la disolución del trío. Ese era un disco centrado en las composiciones para piano. Hoy escucharemos el tema Suave Navidad, esencialmente electrónico y aparecido en el compilatorio Cadena de Frío, editado en 2011 por In Your Face y Activa Clave Cerebro. Esto es Universo Error de Ahorcarte y Miopec en Sonidos Mutantes. We'll be right back. Ya estamos llegando al final del capítulo de hoy de Sonidos Mutantes, jueves 27 de marzo. Estábamos escuchando recién a Universo Horror de Orcarte y luego a Miopec. Para finalizar, escucharemos dos proyectos que transitan por caminos psicodélicos oscuros y luminosos. Primero escucharemos a Tanatolup, proyecto solista de Michel Leroy de Un Festín Sagital, con el tema Fornicando a la que pena, tomado del disco Violador Violado del año 2007. Luego, para finalizar el capítulo de hoy, escucharemos la canción Neptuna, del proyecto porteño Lluvia Morada, de Felipe Claue, recogido en su disco de 2012 escrito en plateado. Lluvia Morada despliega una atractiva mezcla de ruido y saturación, melodías y repetición, generando una atmósfera etérea de interesantes resultados emocionales. Así, con Tanatolup y Lluvia Morada, cerramos el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Soy Cristóbal Cornejo. Los mejores deseos para todos y todas. Buenas noches. mutante. We'll be right back. Si cada sonido forma un todo, descubres que en el mundo el silencio no existe y que incluso el tráfico automotriz es la música de fondo cotidiana. Detente cada jueves a las 22 horas porque entraremos en el universo de Sonidos Mutantes. Detengamos a escuchar Sonidos Mutantes, pasado y presente de la música experimental en Chile. Fue producido y conducido por Cristóbal Cornejo en Actual FM, expandiendo tus sentidos.